al despertar todos los días siento un dolor en mi corazón, porque en la vida cuando hay una alegría, por cada risa hay 10 lágrimas, cada cual vive su vida esperando sin saber por qué. Porque en la vida cuando hay una alegría, por cada risa hay 10 lágrimas, el hombre vive una vida que ni la esposa y los hijos pueden entender, buscando el pan de cada día, hoy una risa, mañana lágrima. Pero yo sigo mi carrera con una tristeza en mi corazón. Madre querida, a ti te doy las gracias por darme a mí tanto valor. Y mi padre, que fue mi único amigo, a mí me dijo, sigue pa'lante, hijo, como yo. Porque en la vida, cuando hay una alegría, por cada risa hay 10 lágrimas. Por eso yo seguiré buscando la razón por qué tengo que llorar. La la la la la la la. ¿Por qué tengo que llorar? Por cada risa.